Transmitiendo desde Lushaba a través de la 91.5 Jóvenes en el Aire, les presentamos Cadena Deportiva Mundialista. Todo lo que necesitas saber sobre el Mundial Brasil 2014. Cadena Deportiva Mundialista. Hola a todos, soy William de Lullaba. Aquí estamos en Cadena Deportiva Mundialista. Este programa radio es todo sobre el Mundial 2014 que se jugará en Brasil. Estamos transmitiendo radio FM 91.5 Joven en el Aire. La escuela se llama IPEN 137 Anexo Lullaba y salimos al aire los sábados a las 4 de la tarde. Si te perdiste alguno de nuestros programas, que seguro, hasta yo me pierdo algún programa, estaremos en Facebook, en nuestra página de Facebook. Cadena Deportiva Mundialista. ¿Entró el reloj? ¿Qué pasa con el reloj? Ah, debe ser que el conteo. Los días que faltan para el Mundial. Hoy somos solo 12 de abril. Faltan 60 días. 2 meses. No es tan poco ni tan mucho. Aquí estamos esperando ansiosos que empiece el Mundial. Y sobre todo con la Argentina, que esperemos que gane este Mundial, ojalá. Cadena Deportiva Mundialista. Aquí en Cadena Deportiva Mundialista, todos los programas te hablaremos uno de los rivales de la Argentina. Hoy será Bosnia, que juega el 15 del 6 del 14, a las 19 horas en el Maracaná. Cuando jugaremos con Bosnia, será la primera vez que jugamos en un Mundial. Espero que sea un partido lindo, no sea muy sencillo para la Argentina y tampoco sea sencillo para Bosnia. Sea medio complicado. Y también, el jugador que le tendríamos que tener un poco de miedo sería Asmir Begovic. Cadena Deportiva Mundialista. En todos los programas te diremos de uno solo de los grupos que hay en el Mundial. Hoy es el grupo A. En el grupo A, Brasil, Croacia, México, Camerún. El 12 de junio del 2014, en el estadio Arena de Sao Paulo, se dará inicio al tan esperado evento mundialista, con el partido inaugural entre las selecciones de Brasil y Croacia. Cadena Deportiva Mundialista. También en nuestro programa te hablaremos sobre los mejores competidores. Hoy es Brasil, porque es el que más copas tiene. 5, es increíble, no sé cómo lo hacen, pero bueno. La primera es la de 1958 en Suecia. La segunda es la de 1962 en Chile. La tercera es la de 1970 en México. Y la anteúltima, que sería la cuarta, en 1994 es en Estados Unidos. En la última, que sería la quinta, es Corea-Japón en el año 2002. En el Mundial del 2014, Brasil juega en su casa. ¿Se le llevará o no a la Copa? Cadena Deportiva Mundialista. Hasta aquí llegamos con Cadena Deportiva Mundialista. Acuérdate que tenemos Facebook. Ahí nos podés dejar consejos, mensajes, escuchar nuestros programas, de todo un poco. En todos los programas presentaremos un tema musical de los mundiales. En el programa de hoy será el de Shakira, del Sudáfrica 2010, y será el tema de Waka Waka. Chao, hasta la semana que viene. Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Santa Legua, porque esto es África. Samina, mira, Waka Waka, Samina, mira, Santa Legua, porque esto es África. Esto es África. Samina, mira, Waka Waka, Samina, mira, saca legua, Anahua, Samina, mira, Waka Waka, Samina, mira, saca legua, porque esto es África. Hemos llegado. Búscanos en nuestra página de Facebook, Cadena Deportiva Mundialista. Cadena Deportiva Mundialista.